final se agota la paciencia. Volveremos a ser lo que éramos, simplemente dos desconocidos escondidos. Si empezamos hablando del tiempo, no te asustes cuando llueva dentro de ti. Cuando truene, si tus pies ya no tocan el suelo, lo soporta el aire en el que intento vivir. No comprende. Se agota la paciencia.